Juguete Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Estado de miércoles. Dícese del momento quiebre de la semana. Estado tecnológico. Ondas que son captadas por una antena. Estado de revolución. Comienza como un sueño adolescente. Se vuelve impotencia y solo resiste si es individual. Estados Unidos. Sociedad del Norte. Estado onírico. Dícese del momento en que el cuerpo descansa y la mente ingresa en un submundo solo perceptible para la memoria. Estado de percepción acrecentada. Dícele Don Juan a Castaneda en varias ocasiones. Estado de conciencia. Aparente salud. Estado de plenitud. Deseos intensos de festejar. Posible vida. Estado de sitio. País cuyo dueño es el gordo sitio. Golpe de estado. La casa rosada te da en el mentón con una columna. Estado singular. Impulso de regalar un buen tema por la radio. Buenas noches a toda la ciudad de Rafaela, Bienvenidos a este tercer programa de Juguete Rabioso, que arrancó con todas las pilas con un tema hermoso de Todos Tus Muertos, cantado en un idioma que no tenemos ni idea de dónde viene. Sabemos que es vasco, pero es todo lo que sabemos. No sabemos nada de la raíz. Esto va a estar con vos hasta la una de la mañana. Nos llamamos Juguete Rabioso y acá a mi lado está el Cali. Hola, Cali. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Espero que la estén pasando bárbaro. Tiene una música impresionante. Sí, ¿verdad? Tenemos un programa hoy bastante duro en cuanto a música. Interpreten lo que quieran con eso, pero va a ser un programa que van a tener que saltar, supongo, en sus casas, porque va a ser muy difícil que se queden quietos. Pero bueno, vamos a ir, Cali, a la parte formal de este programa. Vos sabés que quisiéramos nosotros no tener esta parte formal, pero bueno, vamos a decir que estamos en Radio San Patricio 103.3 de la FM. También podés escucharnos, bueno, vía internet, ese mágico invento que ha hecho la humanidad en algún momento, o Dios, dicen, pero no sabemos todavía si existe, han dicho recién en el auto, a través de la www.radiosanpatricio.com.ar. En la operación de este programa, el señor Pupa. No, Pupa no está en la operación, vamos de vuelta. En la operación de este programa, el señor Pepe Leiva. Esa, ahí va. Y en la producción impresionante de este programa está señor Buga, Alejandro Toso, el jugador que ha elegido la mayor parte de la música que vamos a poner en este programa. Así que si tienen alguna queja, pueden... vamos a dar un poquito los datos. Si se quieren comunicar, pueden llamar al número 452-728-430-864. Quizás sea la última vez que el Cali diga los teléfonos, porque tenemos preparado una voz dulce para el próximo bloque impresionante. Si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número 03492-1560-9427. Exactamente. Y si querés mandar un mail o chatear con nosotros, podés hacerlo a www.radiosanpatricio.com.ar. Estamos en una noche impresionante. Si querés chatear con la producción de este programa, podés hacerlo a la dirección de mail juguete rabioso@gmail.com. Sí, señores, poco a poco. Tenemos también el Facebook para que se comuniquen, que es también Juguete Rabioso. Se pueden hacer cualquier tipo de relaciones a través del Facebook. Se ha cansado de los papelitos acá, es entendible. ¿Hoy vamos a tener algún invitado, Cali? Creo que lo tenemos al Toto de Sustancial, no nos ha confirmado, espero que esté llegando. Sí, se ha confirmado, dijo que venía, que alquiló un helicóptero especialmente para salir desde la terraza. Toto, si querés te estamos mandando el helicóptero ya, sí, te ya podemos mandar un remis también. Tenemos a Lobo del Aire a punto de zarpar desde aquí, desde el patio de La Plata 596, donde estamos en Radio San Patricio. Esto es Juguete Rabioso, tenemos muchas cosas a lo largo de la noche, vamos a tener información, esa fundamental que ayuda a sobrellevar la semana poco a poco. Tenemos dos diarios hoy, Pepe. Tenemos dos diarios. ¡Ah! Impresionante, va. Perdón. Tenemos tres diarios. Es una cosa, y tenemos ediciones de días anteriores. Estuvimos también toda la semana mirando el noticiero, vimos todos los programas de Chimento, sabemos con quién está saliendo el bueno, no vamos a decir nada porque después me retan cuando recién salgo. Me llamó Jorge Real, intruso, y quería saber el dato que tenemos nosotros. Llamó Jorge, jodete, no te lo vamos a dar. No tenemos absolutamente nada para vos, pero vamos a tener muy buena música en este programa. Música que va a sonar de esta manera, para que vean más o menos lo que va a estar aconteciendo en este programa de acá hasta la una, que se llama Juguete Rabioso. We'll be right back. viene y pronto se contarán por miles las víctimas. En vivo acá en Juguete Rabioso Impresionante, 22 horas 20 minutos de este miércoles 29 de julio del 2005. Nunca me acuerdo, ¿qué año? No, 2006. 2006. Ya estamos pasando, ya es más, lo que más está subiendo acá increíblemente es la audiencia. Tenemos ya 255.25/3, periodo 1 y 2 de gente que nos está escuchando. La verdad que es impresionante, no lo podemos creer. Y si toda esa gente que está en este momento escuchando la radio quiere llamar, ¿a qué número puede hacerlo? 4-4-3-8-6-4. Qué fina que está esa voz, evidentemente no es la que estaba antes leyendo los números. Si querés mandar un mensaje de texto, puedes hacerlo al número 03492-1560-9427. Y vamos otra vez, si querés llamar por teléfono, puedes hacerlo al número 452-728-430-864. Y si querés mandar un mensaje de texto, puedes hacerlo al número 03492-1560-9427, perdón. Sí, señorita, no te preocupes que nosotros cometemos de eso por programa absolutamente todos los errores. Por favor, Pepe, aclará quién es esa voz. Que esa no... voz de una rubia maravillosa. Hola, rubia, ¿cómo te va? Bien. Bienvenida al programa, Marina. Gracias. Tenemos una nueva voz que va a estar contando, bueno, todo tipo de cosas que ocurren en Francia, España. Ella viaja cotidianamente, día a día, tarde a tarde, mañana a mañana, noche a noche, a la hermosa Europa. Y bueno, nos va a estar contando de a poquito lo que sucede allá en las fiestas rave y en las plazas de Amsterdam y en todos esos lugares raros que nunca vamos a conocer nosotros, lamentablemente, porque este programa... Aunque, ¿cómo que tenemos hoy de nuevo el programa? Auspiciante, papá, tenemos auspiciante. Hay gente que hasta dice este programa merece seguir. Por ejemplo, ¿qué auspiciante tenemos? Conseguimos a Carpintería en General Juan Carlos Mírez. Un abrazo, Tato, gracias. Techos, aberturas, escaleras y todo en madera. La Valle 1335. Y el teléfono celular es 03492-1566-1471. Qué grande, Tato, colaborando con su ecología y también con la nuestra. Gracias a Dios, gracias, Tato, por estar apoyando este hermoso programa. Vamos a tener más oficiantes a lo largo del programa, obviamente. Tenemos dos consumiciones de Chimbote. Pap, otra vez, un saludo a la gente de Chimbote que está comiendo un asado otra en vez. Chimbote Bar. Guille, si abrís el bar, por favor avísanos. Estamos empezando a pensar que el mejor día para hacer un programa no es precisamente el miércoles, porque nos estamos perdiendo asado. Quiero que comieran sorrentinos. Estamos perdiendo pasado. Todo. Sí. Bueno, pues salimos un buen horario, la una. Te paso un saludo también mío a todos los que están en este momento, si están escuchando desde Chimbote. Hernán, ya voy a pasar por tu casa a robarte vilmente toda la música que tengas guardada ahí. Pero bueno, escuchábamos recién de fondo una versión, digamos, del tema de Nino Bravo. ¿Y sabes qué te quería contar, Gaby? ¿Nino Bravo? ¿Quién carajo es Nino Bravo? Nino Bravo es una especie de, ¿cómo decirlo? Como el cantante de Kiss, pero de los años 60 de la Argentina. Era una persona que revolucionó absolutamente todo lo que después fue el rock en la Argentina. Es más, dicen que él le contaba cuentos para que se vaya a dormir a Papo, dicen que salía de parranda, bueno, con toda la época de Charlie, Flaco. Él era el líder, digamos. ¿Era el que le daba la mamadera a Papo? Nino Bravo era muy bravo, aunque no lo creas. Y bueno, yo me imaginaba, el otro día estábamos arriba de una camioneta escuchando, buscaba entre los CD. Evidentemente, el muchacho que manejaba no es muy amante de Juguete Rabioso, porque encontré todo tipo de canciones que no podía poner, porque no iban a nuestro estilo. Entonces, encontré un CD de Nino Bravo y digo... Nino Bravo, y pusimos y toda la gente cantaba y decíamos, Nino Bravo mantiene ese rock. Me pregunto cómo sería ahora Nino Bravo a los tipos de Bravo, qué estaría haciendo, digamos, cómo viviría su vida locada, si sería, claro, si estaría ahora tirado en una quinta fumando un cigarrillo, o a lo mejor estaría tomando rock, un martini, una aceituna, claro, con una aceituna, o solo podría estar tomando con quien sea que lo esté tomando. La verdad que Nino Bravo, si estás escuchando este programa o si lo vas a escuchar algún día, te mandamos un saludo enorme, muchas gracias por participar de a poco, o con tu mínima presencia, aunque sea un cover, Nino Bravo, muchas gracias por estar, pero te llamaba la atención, me decías que era lo que te molestaba, que me sacaba. No, me molestaba no saber quién es Nino Bravo en realidad, pero bueno, ¿qué va? Y todos los días se puede aprender algo. Bueno, gracias, Pepe, por invitarme. No sé Nino Bravo qué estará haciendo, pero yo sé que en los años 60 también había una bandita que se llamaba Os Mutantes, con el tema Bat Macumba. Vamos a escuchar esta canción. Así pegaba el ácido en Brasil. Escuchen un poquito cómo suena. Así les pegaba. Miércoles de 22 a 1. buscando de qué reír. Necios que acusáis a la mujer sin razón. 70 balcones hay en esta casa. Caminante no hay camino. 70 balcones. Se hace camino de ignorancias. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Puedo escribir los versos más. Colsari. Buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. ¿Cómo arrancamos, por Dios? Pum, pum, pum, pum, pum, para arriba, como jugaba la defensa de Ferro en la época de Salim Adani. El Braulio me decía que estaba en estado, pero era mentira que estaba. Como le pegaba ese 2, ese 2 la agarraba y la sacaba. Sí, era amigo de Tinelli. Pum, para arriba, todo el día. La agarraba y la dejaba, por Dios. La pasaba al otro lado de la tribuna. Seguimos en vivo, Juguete Rabioso. Estamos emocionadísimos, como locos. Hey, un saludo para Braulio y para la Cari que está por tener. Sí, claro. Hoy nos enteramos que va a ser un varón, lo siento, pero ¿lo sabías? No sabía nada. Bueno, va a ser un varón. Qué bueno, un Braulito, qué grande. Espero que no le pegue también pum para arriba. Igual sale a 10. Sabemos que no nos está escuchando, pero igual. Sí, obvio, pero saludo, va a llegar en algún momento el saludo. Pero si querés mandar un saludo al programa, a decirnos algo a nosotros, cualquier cosa que se te ocurra, a decirnos, como mucha gente que está participando desde el chat, que dice que empezamos al palo el programa. No sé qué querrán decir con eso, pero bueno, al palo. Por lo menos no es pum por arriba, ahora ya llegamos al palo. El próximo va a ser gol. Si querés llamar, podés hacerlo al número 452-728-430-864. ¿Sí? Es una cosa, ¿cómo? Más, no tendríamos que ir nosotros acá de acá, no tenemos nada que hacer, salvo recibir los mensajes que van a llegar al número 03492-1560-9427. Y si querés chatear o mandar un mail, podés hacerlo a la dirección juguete rabioso2009@hotmail.com. Así me gusta. Arrancamos en el próximo bloque, vamos a tener mucha información. Va a estar llegando dentro de poco nuestro invitado, el Toto, de Sustancial, que va a estar tocando mañana en... Mañana va a estar tocando en Chimbote. Y también va a estar el Guille dentro de un rato, prometió venir. Hubo mucha gente que prometió venir hoy, que lamentablemente falló, no sé qué problemas tuvieron con el helicóptero, otro que iba a venir en el helicóptero. Pero bueno, están escuchando, dicen, disculpe, pero no queríamos verle la cara demasiado, con escucharle la voz ya tenemos suficiente. Y no van a venir, pero bueno, no importa. Seguimos, acá se acaba de incorporar otra persona más al chat, ya tenemos 25, 26, 27, 30 millones de oyentes, no podemos responder todos a la vez. La línea, paren un poco. Esto es una cosa de locos, por eso es que vamos a poner música, una dupla otra vez, para que te vuele la cabeza. Cabezones y Nirvana. Thank you. que jamás podré olvidar. Los días que no cumplo Seguimos en vivo en Juguete Rabioso. Llega la parte importante del programa, la fundamental. La parte seria. La que se basa todo esto. Sí, vamos a ponernos muy serio. Y vamos a hablar un poco de... Cali, me parece que el pelo largo no te va. Y la barba, bueno, tu barba ni hablar. Ya pasaste de moda. Vamos con los titulares mientras se sigue incorporando mucha gente que dice que le gusta el programa. Bueno, muchas gracias. Saludos a El Enano, que no se identifica más que como El Enano.22. Y bueno, dice alto tema este, no sabemos si es alto o bajo, nunca hemos medido la altura, pero suponemos que debe... Enano, un abrazo, yo sé quién sos. Ah, bueno, Enano, entonces saludos de Cali, que te conoce, y saludos míos que no te conozco, pero... Dejá de andar a las 10 de la mañana dando vueltas por ahí. Ah, con razón. A ver si te vas a dormir una vez antes de que salga el sol. Con razón lo conoces. Bueno, vamos a ir con los titulares más importantes del día de hoy. Voy a arrancar diciendo, el salario mínimo llegará a 1.500 pesos. ¿Vos sabés que yo tengo el mismo titular en otro diario? Es una verdadera risa, la verdad, lo que quieren hacer en tres cuotas lo van a hacer. A ver si tenés este. Charly García ya ensaya su regreso. Me mataste. 1-0 voy ganando, impresionante. Charly quiere regresar a la quinta de palito, dice, así que está ensayando su regreso, si va a entrar por la pileta o no, como en aquella vez que se tiró. Esa fue una de las cosas más rock que tuvo. La verdad, nunca vi un músico en la historia de los músicos mundiales que haga lo que hizo Charly. Hay teorías que sostienen que era un muñeco, otras que probó con un gato, no lo sabemos. Sí, la de que probó con un gato me consta. Ha probado con varios gatos, Charly. Después dice, bueno, que Boca se prueba en la elite internacional. ¿También? ¿Qué dice ahí? No, yo tenía otro. Bueno, pero vamos a seguir con el mío. Después dice, titular principal, piden las empresas urgentes medidas para salir de la crisis. Quieren medir el portón, el largo de los autos y cuántas cajas entran en una copla. Parece que lo único que quieren esas empresas es el dinero para zafar. Bueno, recrudece la violencia delictiva en Buenos Aires. Eso está hartos conocidos. Después dice, exhortación para que las huellas no se borren. A 600 kilómetros de la capital peligra un yacimiento prehistórico que tiene huellas de dinosaurios y queremos conservarla, pero el mar se la trata de robar poco a poco y están ahí metiendo la arena. Ya es más, hay algunos dinosaurios que tienen dedos menos porque se los llevó el mar. La foto es impactante, parece que se están robando una huella. Sí, la verdad que estaría bueno que lo puedan ver, pero bueno, lamentablemente esto es radio y no van a ver nada. Después dice, para pagar y jugar, la AFA presiona por dinero, que también lo tenés vos, estamos empatados en eso. Después dice, el Estado podrá operar en la TV satelital, parece que tiene pensado hacer algunas cirugías. Y después dice, los padres que no saben poner límites producen dictadores. Hagamos una pausa aquí. ¿Escucharon bien? Por favor, repetí el título. Dice, para pagar y jugar, la AFA presiona. Dice, los padres que no saben poner límites producen dictadores. Papá, mamá, a mí jamás me pusieron límites y la verdad, no me consiguieron dictador. No me pegué. ¿Por qué me pegas? No, no me pegué. Te dije que no me consiguieron dictador. No, la verdad que no sé a qué se referirá con poner límites y producción de dictadores, pero seguramente si esto es verdad, hubo varios a lo largo de la historia que no han recibido ningún tipo de límites y se han adueñado desde chiquitos de lo que pasó en su casa. Cali, ¿qué tenés vos ahí interesante? No, el título mayor de Clarín es usarán a la policía porteña para impedir piquetes. ¿Qué pasa eso? Va a estar. Ah, cierto, no tenemos que tener. Va a ser una pelea, va a ser una pelea dura, te digo. Scioli echó al hombre que controlaba el juego en la provincia. ¿Qué lo habrá echado? Y doble amarilla, creo que fue pegó de atrás y en la otra lo protestó, no sé cómo fue, y bueno. Por mano, sí, tenés razón. La primera vez pegó de atrás y la segunda metió la mano. Como todos saben. Juego sucio parece, ¿eh? Bueno, sucio. Un detenido por el crimen del abogado. ¿Un detenido? Sí. El abogado se llamaba... Bueno, ¿qué es eso? Mirá. Uy, mirá ese. Ushuaia. Con la mayor nevada en 14 años. Ah, tienen una nevada. ¿Es en... papel neno? No, no es papel neno, pero parece. Y los autos, mirá. Uy, en dos nieve, días. Ushuaia. En dos días cayeron 80 centímetros de nieve. Es el 70% de la victoria en un año. Hay cortes de ruta, se suspendieron las actividades administrativas y la tendencia reclamó ayuda de la nación. Y sí, la verdad que va a estar jodido salir. ¿Cuánto tiene? ¿80 centímetros? Casi un metro de nieve, está fácil para vivir en el sur. Menos mal que te volviste, Pepe. Menos mal que rajé rápido porque la verdad que me quedaba enterrado. El hombre de las nieves que no iba a necesitar, mi amigo Búa, no iba a necesitar este hombre de las nieves, ningún tipo de zanahorias ni nada, obviamente, ya lo sabemos. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Puedes mandar un saludo? Un saludo a Clara y las chicas, espero que lo hayan encontrado en el dial. Saludos también al Flaco Balbo, Flaco, el primer temita que salió, dedicado enteramente para vos, que habías pedido Todos Tus Muertos la semana pasada. Bueno, te pusimos un tema que no es de, no, sí, es de Todos Tus Muertos, que se llama Lembisico Bala, que quiere decir la primera bala. No sabemos si se referirá a Carlitos Bala o... Carlitos Bala, bueno, era Carlitos. Si estás escuchando, un saludo a Carlitos. Un saludo a Carlitos. Y a Rita también. Y a todos los que estén escuchando en este momento, pero vamos a ir con la noticia más importante de la semana. Y presten atención, por favor, porque dice... Ganó 24 millones y dice que seguirá trabajando. Una vergüenza. Esto es... Queremos hacer un repudio masivo. Yo quiero decir que Dios le da pan al que no tiene dientes. Tantos vagos dando vuelta con esos 24 millones... Lo que haríamos, Rubio, con esos 24 millones, derretimos la nieve que hay en Ushuaia con esos 24 millones, y este señor dice que va a seguir trabajando, viviendo la misma vida, en el mismo lugar. Yo no te puedo creer, la verdad, no lo puedo creer, es más, me parece que es mentira. Está diciendo eso para que la gente lo vaya a buscar mañana a la casa y le pida, viste, para dame un peso para las cosas, y le va a decir, ni a palo, no tengo nada, ya me fui, no va a estar ni el perro, va a dejar, ni la comida para el perro. Pero bueno, así pasaban las informaciones en este programa que se llama Juguete Rabioso, que va a estar hasta la una. No sabemos todavía cuánta gente va a venir, no sabemos si va a venir alguien, a lo mejor no venga nadie. A lo mejor está subiendo el rating de a poco en internet, impresionante. Muchas gracias a todos los que están escuchando. José, si estás escuchando, te digo, no te vayas a dormir temprano porque hay un temita de los retos que va a salir un poco más tarde. Acá dicen, Cari, que si no lo ves es porque tampoco te fuiste a dormir. Acá dicen que somos un ejemplo de la cultura del trabajo, nos dicen. ¿Que somos un ejemplo? Bueno, habría que ver quién lo dice. Puede ser, sí, la verdad que creo que... No, nos conoce. Me pero parece que es la chica que no vino a buscar la consumición. Es la que no vino a buscar la consumición, que está por caducar, decimos. La expiró, consumición expiró. Lo mismo que el pack literario, que no lo han venido a buscar. No, mentira, el pack literario tenía que llevarlo y no lo llevé. Pero, bueno, acá dicen que van a esperar el tema. Esperarlo porque va a salir. Y ahora van a salir... dos temitas en este programa que se llama Juguete Rabioso, pero te digo la verdad, no tengo ni la más pálida idea de cuáles son, pero estoy seguro que van a ser dos temas que te van a romper la cabeza con el bajo. cuchilla. Dime lo que ves, calavera deforme. Mira lo que haces, calavera deforme. Dime lo que ves, calavera deforme. Mira lo que haces, matuasta. Juguete rabioso. Say Juguete rabioso. Noche de luna, de media luna, estás en Juguete Rabioso. Un saludo grande para la muchachada. ¿Qué sería de ustedes sin nosotros? ¿O qué sería de nosotros sin ustedes? Es básicamente lo mismo. ¿Cuáles son ustedes? No sé. ¿Nosotros somos ustedes? No. Somos todos los mismos. Aguante la muchachada. Gracias por escucharnos. Que hacen el aguante siempre. Saludos también para el Edu desde Córdoba. Edu, gracias por hacer también el aguante de todos lados. Y por supuesto, a toda mi parentela, primos, primas que están escuchando, que hacen subir el rating de una manera espectacular y que todavía no han reclamado su el premio que ganaron la consumición semana pasada. Bueno, le avisamos que expiró. Expiró, dice, es así, este programa es así. Hoy va a haber dos consumiciones nuevas para Chimbote Pub. Y no te la vamos a dar a vos, porque te dimos la el otro día y no la quisiste. Entonces nosotros te decimos, bueno, está bien, no te damos. Estabas quemado tomándose vena, jodete. Bueno, tenemos un mail, llamen al mail. Escriban, juguete rabioso2009@hotmail.com. Los teléfonos para llamar son 452-728 o 430-864. También tenés un teléfono para mandar mensajes. 03492-1560-9427. Ha llegado el señor Guillermo. Hola, Guille. Que va a estar otra vez con su... Un aplauso. Que va a estar otra vez con su columna de todos los miércoles, que seguimos sin saber cómo grita la serpiente, Guille. Nadie ha sabido resolver. Pepe estuvo cerca, hizo la lengua dividida en dos, pero no podemos... No. Así no. Va a estar con nosotros también el Toto de Sustancial. El Toto va a estar con nosotros. Toto, espero, si querés que te mandemos un remis, avísanos. Se me burlaban el otro día porque lo llamo y le digo, hola, sí, Toto, Pepe, ¿está Tito? La gente se llama así hoy en día, ¿para qué vamos a andar diciendo por el nombre? ¿Sí? Cosas que te quedan de chico. Claro, vos ya sos Toto, Pepe, Cali, la rubia, ya está. ¿Qué más querés? ¿A vos cómo te dicen? ¿Cómo sea? De todas, claro. ¿Mari? Mari. Bien, justo estábamos escuchando Dread Mari de fondo, mirá cómo da el enganche. La verdad que, pero bueno, vamos a ir con un tema que tiene auspiciante y déjame que lo diga, voy a poner toda mi voz del locutor para decir: servicios informáticos de Diego Peretti. Consultas al 03492-1552-6314. Repito, 03492-1552-6314. 14 servicios informáticos de Diego Peretti, un mundo de soluciones para tu computadora. Impresionante, mi cuñado. Si gracias, escuchando. Diego. Saludos impresionantes para Diego Armando Peretti. Así le gustaría en realidad llamarse, ya sé que es fanático de Maradona, como bueno, quienes hablan en este momento. Pues, igual, me dijeron. De hecho, no me he presentado, mi nombre es Onda Vaga y voy a hacer un tema que se llama Como que no, el príncipe, para bajar un poquito la locura que traíamos, un tema más tranquilo. Thank you. los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita ahí y se van para la placita. Beben y fuman un paco, después oyen reggaetón. El cosmos donde planea la música. Seguimos en vivo, impresionante, 23 horas en punto en toda la República Argentina, en todo el mundo también, en todos lados es la misma hora. Eso es mentira de que en algunos lugares hay una hora menos, una hora más, ocho horas menos, todo mentira, como un montón de cosas que nos hacen creer en ese lugar donde no asistíamos a una escuela. Qué gente que tenemos en el estudio, ¿verdad? Vamos, cargadísimo de gente, ha llegado impresionante la barra de Chacarita. No se puede creer, vinieron con un regalo encima. Sí. Nosotros tenemos primer, ustedes. Los primeros, claro, la nosotros verdad, en vez de regalarle algo al invitado, estamos, hay un concepto de este programa, Cali, que la estamos pitiendo. Bueno, además el Toto, ¿quién está? Está también el Coco y el Negro y el Cali y el Pepe y la Rubia. Todo gente con sobrenombres acá, nadie quiere dar a conocer su verdadera identidad. Pero bueno, son los chicos de Sustancial que van a estar tocando mañana en Chimbote Pub, más o menos a las 23 horas. Va a haber un poquito de, ¿cómo decirlo?, de rock, del clásico, del básico, del que le gusta a todos, de ese que uno salta, que lo canta, que te hace acordar. Que lo siente, claro, lo que te hace acordar a la época de cuando arrancaba, cuando el rock and roll tenía un sentido más allá de lo musical, más allá de qué nota usabas o qué instrumento, o si eras más pesado o más liviano, si comías más, si comías menos, ¿qué importaba eso? Lo importante era que el rock. Ah, más alto, más bajo, es como el enano acá, que el rock... enano dice que no es el enano que vos creías, Cali. Enano, disculpas, confundí. Suele pasar eso, no te preocupes. Pero, si querés comunicarte para decirle algo a los chicos de Sustancial, si hay alguna grupi que quiere dejar algún mensajito, no sé si serán comprometidos los chicos del Toto, ya me levantaron. Epa. ¿No te le gustó la idea? Bueno, podés llamar al número 452-728 o al 430-864. Si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número 03492-1560-9427. Y si querés mandar o chatear, mandar un mail o chatear.com.ar con nosotros, podés hacerlo a juguete rabioso2009@hotmail.com. Te recuerdo que estamos en Radio San Patricio 103.3 y también para todo el mundo a través de la www.radiosanpatricio.com.ar. En un ratito nomás están los chicos de Sustancial con nosotros, pero ahora vamos a poner un bloquecito otra vez de bajos y de música, como le gusta llamar a mi amigo, alternativa. ¿Alternativa a qué? No importa, la música alternativa, y es para todos ustedes que se van a quedar hasta la una seguramente, y hasta el bloque que viene, que vienen los chicos de Sustancial. Ahora vamos a disfrutar del regalo. Sí. ¿Eh? Vamos con las temas. y mi juventud. Despertar, resurrección, delirio del ciego. Acusáis a la mujer sin razón. 70 balcones hay en esta casa. Caminante no hay camino. 70 balcones. Se hace camino a algunas. Ave de pico encorvado, le tiene al robo afición. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Puedo escribir los versos más que Colsani, buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. Acabas de escuchar un tema de Incus, uno de los fabulosos Kailas, un tema de Hermética que seguramente al Edu le ha salido espuma en la boca, lo ha puesto rabioso, por eso pusimos este tema para que se tranquilice un poco. Saludo grande para la muchacha. Tenemos saludos también para el mundo, para nuestro amigo Juan Pablo, para mi sobrinito Agustín, que lo quiero mucho. Tenemos saludos para Maxi, Ale, Pilar y Miren, tenemos también saludos para unos tal Somerlacos, no sabemos quiénes son, pero un saludo somerlaquiano. Y mirá cómo bailan. Qué lindo que te queda ese pitu rosado. Sí, soy de cualquiera rosa. Pero bueno, acá lo que nos corresponde decir es que cuando pensamos en el Next Classic de esta semana, todo el mundo que lo escuchó dijo: ¡qué buen misterio! ¡Qué temas! ¡Qué clásico puede ser! Y por eso lo queremos presentar con paz. Este es el tema del Next Classic para todos ustedes. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that. Take my money, take my obsession. Juguete Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y mal juzgada entre la gente de hoy. Seguimos. estamos en Juguete Radio. Si te está saliendo espuma, por favor, aprovecha y afeitate. Quédate un ratito que ahora está con nosotros Sustancial. Habíamos anunciado a Toto, pero son más. Vino Toto, vino Coco, vino el Negro, vino el Arco Pepe con el Cali. Y está el otro Pepe del otro lado en la operación. Está, vino el Pato, vino todo, vinieron todos. La verdad, los 222 patitos vinieron también atrás de la cajita de fósforo. Está todo, Pato Donald, Pato Luca, Pato Vica, están todos, la verdad. Bueno, tenés mail, ya, si querés escribir, escribinos a juguete rabioso2009@hotmail.com. También tenés teléfono, teléfono para llamar. Es el 452-728-430-864 o también 452-728-430-864. Excelente pronunciación, un saludo para la profesora de Pepe de inglés. Sí, fuera de cosas, saludos a todas mis personas. También tenés un teléfono para mandar mensajes. El 03492, característica de Rafaela. Repito, nueva característica de Rafaela para mandar mensajes es el 03492 y el número 1560-9427. Bueno, seguimos con un temita de... En un ratito vamos a estar con los... Vamos a estar con los chicos de Sustancial, que nos van a contar de su super recital mañana en Chimbote Pub, al cual están todos invitados desde ya. Pero bueno, ahora vamos a entrar en detalles dentro de un rato. Cali, ¿qué tema viene? Se viene un temita de Depeche Mode. Y música alternativa también, todo tipo de música. Tenemos el Juguete Rabioso para vos, Pepe. Depeche Mode cuando bailabas, ¿te acordás? It's a dark night of my soul and temptations taking hold. But through the pain and the suffering, through the heartache and trembling, I feel loved. I feel loved. As the darkness closes in my head I hear whispering, questioning and beckoning, but I'm not taking it. We'll be right back. rabioso. Quedado absolutamente solo. Me siento el hombre que llegó a la luna, pero sí, los otros dos que estaban rodeados de madera, de papeles. Hay un mapa de la Argentina, hay un reloj que marca 23:30, hay un papelito acá que me dice que estoy en un programa que se llama Juguete Rabioso. Saludos a Lemo, que está escuchando en este momento. Tengo muchísima gente para saludar. Saludos, obviamente, a mi amigo Braulio, que va a ser papá, y a la Cari también. Me han dicho que se va a llamar Federico, hermoso nombre. Saludos a Mabel y a Juanchi, que ya está llegando la civilización poco a poco. De así, hola, hola. Está recuperando vida. Ya no estoy en la luna, no estoy en el planeta Tierra. Ah, es la parte de saludos. Se van acomodando todos. Sí, espera que termino. Está Mabel y Juanchi, saludos que nos están escuchando. Muchas gracias por estar del otro lado del parlante. Ya voy a pasar. Me dieron así como un reto por no haber ido a saludarlos. Pero bueno, ya voy a pasar y prometo contar todos los detalles de lo que fue el viaje. No habrá tantos detalles tampoco para contar. Saludos a la Tati, que está escuchando, prometió que va a escuchar y está escuchando. Enormes saludos. Saludos, acá dice tíos Lehmann, ¿no? Muchos tíos. Los tíos de calle Lehmann, los de Villa Dominga ahí en la Valle. Fuerte y un grande abrazo al Ale. Al Ale. Al Ale. Creo que ya sabemos cómo darle rating al programa. Le decimos a los tíos y a los primos y se llena de gente que escucha del otro lado. Estamos con los chicos de Sustancial, pero antes, esto está por primera vez en este tercer programa. ¿Hay alguien que lo anuncia? ¿Hay alguien que quiere decir antes que nosotros hablemos? Por favor, un saludo especial para la carpintería en general. Juan Carlos Mírez, techos, aberturas, escalera y todo en madera, La Valle 1335. El teléfono es 0342-1566-1471. Por favor, vayan, ese es un carpintero. Carpintería artesanal, y no es el pájaro. 50 años de experiencia, más de 3 generaciones, más de 3 generaciones. Pobre tanto, 50 años de experiencia. Bueno, lo que pasa es que estaba el abuelo ahí. Estaba, de la toda bien, la viene que estaba diciendo que una familia de madereros impresionante. Bueno, y también auspicia este momento tan jolgorioso que vamos a tener con los chicos de Sustancial. Servicios informáticos de Diego Peretti, consultas al 03492-1552-6314. Servicios informáticos de Diego Peretti. Un mundo de soluciones para tu computadora. Me voy a dedicar a hacer eslogan de coso y voy a abandonar todo tipo de trabajo que estoy haciendo, que me está matando de 7 de la mañana. La verdad que lo tuyo, de la mañana, lo tuyo es explotación. Trabajo durísimo. Pero bueno, estamos acá rodeados de trabajadores. A todos los chicos de Sustancial, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? Muy buenas noches. Sí, no es una noche, media noche de media luna, como dijo el Cali. Bueno, los chicos de Sustancial van a estar mañana tocando. A ver, ¿dónde está tocando el Cali? Van a estar tocando en Chimbote Pat. Chimbote, Chimbote, Chimbote Pat. Impresionante, dos consumiciones, acuérdense, llamen ya. Sí, pueden ganarse las consumiciones, tenemos dos para regalar para mañana, para el viernes, pero les recomiendo que vayan mañana a ver a los chicos de Sustancial, que nos van a contar, bueno, por ejemplo, ¿qué tipo de música escuchaban? Bueno, vamos a presentarlo primero. Toto, Coco y El Negro. ¿Qué? Me gusta. Un aplauso. Para. Me gusta cuando la gente viene sin nombre, viene con sobrenombre y se hace más fácil. Por ahí te viene uno, María del Carmen. Vamos a hacer así. Que cuando presenta a cada uno, que diga hola. Dale, así, vamos. Vamos a ver si funciona. Hola, Toto. Hola, Pepe. Hola, Cali. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Coco. Hola a todos. Tenemos dos Coco, porque está Coco así de la vez. Y hola, Negro. Hola, ¿cómo va? Bueno, opa. Esos son los chicos. Sí, que vos. Ese tendría que ser el cantante. Espera. A ver. Hola, ¿qué tal? Tendría que ser el cantante. A ver, decir Juguete Rabioso. Juguete Rabioso. ¡Oh! Tenemos nuevo locutor en este programa, señores. Y yo tengo nuevo laburo. Yo les dije que era gente que le gustaba trabajar. Hay gente que pide las consumiciones. ¿El Emo pide las consumiciones? Bueno, una consumición es para el Emo. Pero el Emo está seguro, ¿te acordás lo que pasó después de...? Uy, Emo, ¿cómo estaba la otra noche? Sí, Sí, la verdad que no sé si es recomendable darle por el bien de la salud. Te fuiste hoy y encontré 15 puchos abajo de tu banqueta. No pudiste prender ninguno. Joder, joder, se le iban cayendo. Pero bueno, chicos, cuéntenos, para hablar un poquito en serio, de qué tipo de ropa interior usan. Yo no uso. Grande, es como Moria, no uso. Esa es una respuesta picante para este programa. No, bueno, vamos a hablar un poco de música. Bueno, mañana van a estar tocando. Cuéntenos, o sea, la historia que tiene la banda, cuántos están juntos. ¿Nero? Y el primer recital, ahora en agosto, va a ser un año. Con este nombre y casi esta formación, un cambio en el medio. Y nada, hace rato que no tocamos, estuvimos grabando lo que va a ser el primer disco. Y toda la gana toda. ¿Están grabando el primer disco? ¿Cómo se va a llamar, Coco, el primer disco? Mil Raíces. ¿Mil Raíces? En este momento estamos deschavando el nombre. Sí, es que es sustancial. Tenemos, ¿y para cuándo más o menos? ¿Sabes más o menos cuándo? Mes, dos meses. Estamos en proceso de masterización y terminando de hablar. Que creo que son esos procesos. Masterización. No sé por qué me suena la palabra. No tiene nada que ver con eso, Cali, por favor. No me desvíe. Y bueno, díganme, no sé, ¿cuántos temas va a tener el CD? ¿Tienen pensado eso ya? Como que... 8 temas. ¿El hit? ¿Podemos tener el hit también? Un estribillo. O sea, es mucho pedido. Hay opiniones. Hay opiniones. Sí. ¿El cantante puede cantar el estribillo de un tema o no? A capela no. Bueno. Pero bueno, ya vamos a estar trayendo el disco, ¿eh? Sí, no, sí, obviamente, vale. Que, y además a todas las bandas que están escuchando en este momento del programa, les decimos que si quieren traer música para... Obviamente no tenemos nada, la mayoría de las bandas, Rafaela, no graba o les cuesta mucho, digamos, grabar, es todo un tema, acá no hay prácticamente lugar donde grabar, es todo muy difícil. Bueno, pero si, el que tenga lo que sea para traer un demo, un CD doble, triple, un disco de pasta, también tenemos para reproducir disco de pasta, cassette, si lo graban así con el tipo periodista. ¿Qué más tenemos? Cassette y cassette, y mini cassette. Está Pepe Luis en el estudio. Está Pepe Luis. Y bueno, ¿y qué tal ese? ¿Cómo fue el primer día que dijeron, bueno, vamos a ver, contame un poco cómo fue ese primer día de decir, hagamos una banda? Y digamos que nos juntamos a tocar algo, a zapar, y se fue juntando la gente. Lo conocimos al Negro, el Negro se juntó después con nosotros, y fuimos probando temas, sobre todo covers de alguna banda que nos gustaba en común. Por ejemplo, a ver, tirame qué tocaban. Y hacíamos vida de topo, de Divididos. Yo teníamos hasta el taller de Caballero, temas mucho, fáciles, mucho rock nacional, sí, sobre todo rock nacional. Y bueno, y después empezaron a salir las composiciones, acá Coco le gusta escribir, así que. Y fuimos creando música, probando cosas y se fueron dando, la pelota fue corriendo. Y el equipo empezó a tocar cada vez mejor. Tiki tiki, cada vez mejor. Falta uno de los integrantes, me decían, el Rodri que toca. El bajo. Va a estar tocando mañana, no va a faltar. Sí, esperemos. Hoy se tenía que acostar temprano, esperemos que mañana no. Está bien, está bien. Me parece que es el único que trabaja como este ahora acá. La persona que tiene sobre... No conocí nunca a la persona que tenga sobrenombre para llamarse y sea trabajadora. Sí, porque... Es que tiene como un apodo que es de... Bueno, salvo el Cali. Pero yo soy un trabajador. Por eso te digo, vos sos la excepción. De 8 horas. Obviamente, y bueno, este trabajo no saben... Todo desgastante que es terriblemente duro, tenemos que estar toda la semana entera de producción, llamándolo a Bupa para que pase a buscarnos, porque de paso o menos mal que está el productor. Gracias, Bupa, por traernos hoy. Con ser como sos. Bueno, pero estamos con los chicos, siempre hacemos lo mismo. Invitamos gente, somos un desastre. Bueno, cuéntenos, no sé, cuéntame algo. ¿Por qué es sustancial? Una buena pregunta. ¿Explicación corta o la larga? La mierda. No hay nadie explicación. Tenemos una hora y media para hablar. Así que... Y salió buscando nombres, empezamos a buscar nombres, porque bueno, antes nos llamábamos Subsuelo, y bueno, había salido así porque sí, y bueno, empezamos a buscar nombres, y surgió lo de sustancial un poco, porque surgió. ¿Hay un amor a la palabra sola? Y algo como fundamental, digamos, lo que nos pasa con la música, o cómo disfrutamos lo que hacemos. Por ahí, algo por ese lado. ¿Y hoy cómo se definirían? ¿Una banda? Una banda rara. Porque rock, pero con variantes, hay canciones, hay un tema reggae, una samba que está ahí saliendo. Son dos guitarras, bajo y batería. Sí. ¿Hacen una samba de ustedes o hacen? Sí. Sí, sí, está bueno. No, no restringimos. Sí, no restringimos. Me parece bárbaro. Ni idea, nada. Me parece bárbaro que toque todo lo que. Por ejemplo, a alguien que no les escuchó, ¿por qué le dirían? Venía escuchando. ¿Cuál sería su propuesta o qué tienen para decirle? Digamos, vengan escuchando porque. Tenemos buenas canciones. Ahí está. ¿Tienen buenas canciones? Sí. Yo leí en vale, ahí me gustaron. Sí. Bueno, gracias. Creemos por lo menos que son buenas. No, sí, obviamente que mañana van a estar demostrándolo, eso no tenga ninguna duda. ¿Horario? ¿Tienen horario? ¿Qué sí, tocan, a no? Las 23, un poquito 23:30, a lo sumo. Está anunciado para las 23, así sí, que. Sí, porque se junte la gente, tomen algo. Hay muy buen acústico ahí, chimbote. Sí, las bandas están sonando muy bien. Que van a estar tocando más o menos unas 5 horas hasta la. Tengo entendido, hasta las 4 horas. Salvo Rodri, que se tiene que dar bien. Después trío. Empieza a hacer cover de los Doors porque lo tienen más bajo. Después va haciendo trío. El que se quiera sumar después a seguir. Sí, hacemos cosas más. Una zapada, estaría bueno. Sí, la verdad que, bueno, el otro día estuvimos en la plaza. Bueno, yo estuve en esta en la Plaza Pizurno y falta más de ese tipo de cosas, Rafaela. Es como que hay, sobre todo en la noche, digamos, jueves, viernes, que las bandas toquen, que se mueva más. Sí. Por ahí la noche Rafaelina es muy reiterativa y le falta un poquito más de. Queremos escuchar bandas nuevas, claro, tiempo, loco, salgan de los garajes. Aparte, la música no es lo mismo, no es lo mismo escucharla en tu casa, tirada en un sofá o haciéndolo como te gusta escuchar la música, que ir en vivo, digamos, y estar ahí. Sí, la reunión cosa. También, sí. Y pierde mucho la música si no se deja tocar en vivo. Por ahí hay muchas, no sé si muchas restricciones, pero no hay mucha movida. Estaría bueno que empiece a ver más de este tipo de cosas, que toque sustancial todos los días, en Chimbote, o lo sea que quiera tocar, o todas las bandas que toque 2 miligramos también, porque no, que hagan aguante, hablando de bajistas, banda, ¿qué tal? Hablando de bajistas, que después va a estar con su columna de cómo grita la serpiente. Ustedes, por ejemplo, si le preguntan, por $1,000,000, ¿cómo grita una serpiente? Acaba de hacer una mueca. No, sí. Digamos que abrió la boca grande y hizo un gesto raro. Se le abrió la lengua al dos, viste. Cuando sacó la lengua tiró. Acá manda saludos. Lemo dice: precisamente en Sicilia. Mamá Juana. Y algo de reggae music. Por favor, la gente que está escuchando al otro lado, compórtense como es debido. Que después nosotros tenemos ya demasiados problemas con la organización para que nos tiren cosas que no entendemos de qué es. Cali, ¿alguna otra preguntita para los chicos? No, no. Yo sé que vos le querés contar, yo sé. Siempre voy a preguntar. Sí, preguntá. Bueno, dale, a ver, ¿qué tal las groupies? No, venimos flojos. ¿Muy flojos? A veces hacemos una onda solidaria. Las chicas que nos están escuchando al aire, que quieran ser groupies de una banda, pueden queremos llamar y ganarse la consumición y mañana ir a verlos. ¿Qué más querés? ¿Una banda en vivo? ¿Una consumición de regalo? ¿En Chimbote? ¿Va a estar la rubia bailando arriba de la barra? ¿Arriba del bafle, dijo? Ah, del bafle, no sé, yo le escuché hasta el bafle. Le dije que era arriba de la barra, pero no, creo que va a ser así. Igual donde sea que vete. Pero bueno, entonces de grupo. Bueno, le deseamos suerte. Sí, obviamente, el mayor de los éxitos. Que vaya bárbaro. Nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Sí, vamos a estar degustando un traguillo. Seguro que vamos a estar en Chimbote, escuchándolos a los chicos de Sustancial. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias, vamos otra vez. Gracias, Coco. Gracias, loco. Gracias, Toto. Gracias, chicos. Y ahí está, mirá. Es que el momento que están esperando las grupes. Escuchate esto. Gracias, todo. Negro. Gracias, loco. Me están haciendo una seña obscena desde el otro lado. Ah, hablando de cómo grita la serpiente y el bloque que se va a venir el Guille para despedirlos a los chicos. Y bueno, otra vez le agradecemos que hayan estado. Cuando quieran volver, están más que invitados. El mayor de los éxitos para mañana. Todos los que están escuchando, mañana 23 horas en Chimbote Pub se va a estar presentando Sustancial con toda la garra, va a dejar todo en la cancha. Y ahora, hablando de la víbora, vamos a poner un tema de Snake para todos ustedes. Estos juguetes rabiosos falta mucho todavía. Gracias, chicos, por venir. Gracias, gracias a ustedes. Pasajeros llegan a buscar. mañanera. Dos pasajes hacia Mar Elena. Estamos todos locos en esta ciudad. Los dos buscamos algo, algo que más da. Cruel y fascinantes juegos de azar. Dos pasajes para amarte en el mar. Dos pasajes para Mar Elena. Puede cansar. mar, que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y vas a estar perdiendo el tiempo, porque hasta nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca. Dedicando sangre en otras bocas, y ya nadie, nadie lo puede cansar. No puede cansar, nadie lo puede cansar, nadie lo puede cansar. Rabioso. Miércoles de 22 a 1, buscando de qué reír. Seguimos en Juguete Rabioso. Luciano, el tema que me pediste, Los Doors, va al programa que viene, así que vas a tener que escuchar uno más. Una cortinita le pusimos. Pepe, por favor, déjame mandar un saludo a Laura de Villaguay. Gracias por todo y gracias por escucharnos. Tenemos una escucha en Villaguay. Tenemos escucha en todos lados, en San Francisco, en Córdoba, en Rosario, y otro a Gustavo, si estás en Mendoza, Gustavo el Pescador, me dijo que me estaba escuchando también. Un abrazo, gracias. Y a Pipo también. ¿Pipo Pescador? O a Pipo... Ah, Pipo, bueno, y a Pipo, si está escuchando también, obviamente. ¿Qué lindo tema ese que sonaba de Los Doors, no? ¿Puede sonar un poquito, no? ¿Atrás? Bueno, no, sí. Ya le dijimos mucho que lo escuché la semana que viene. Me inspira. Vamos a hablar un poquito de Orwell, Cali. Se cumplieron. ¿De George? De George Orwell, se cumplieron 60 años. Bueno, de la. El mundo no fue el mismo después de George Orwell. De la salida de su gran libro 1984, que paradójicamente fue escrito en 1949. Por eso se cumplan ahora 60 años. La manito volvió, 60 manito. Años, 60 años de ese gran libro llamado 1984, que anticipó lo que se iba a venir después. Hoy, por ejemplo, estaba mirando Lost, y Lost tiene muchísimo de lo que es ese libro, de la especie de dominio, de la observación constante del poder. ¿Quién no le robó a George Orwell? ¿Quién no le robó alguna vez algo a George Orwell? La verdad que... Nos estábamos acordando de libros parecidos, como el de Huxley, El Mundo Feliz. Esa época en la cual las novelas, digamos, ¿cómo decirlo?, que anunciaban un futuro bastante oscuro para la humanidad, empezaban a mostrar que la salida de la guerra no iba a ser tan simple, digamos, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ese libro, 1984, habla, introduce en el mundo lo que es la frase Gran Hermano, que después la televisión lo utilizó, obviamente, para todo otro tipo de cosas. No es ese Gran Hermano, no se refería al hecho de juntar 12 personas que no tengan nada que hacer con su vida y verlas las 24 horas del día. A mí me hizo acordar mucho también a Deleuze y a Foucault en esa nota sobre las sociedades disciplinarias y sociedades de control. La verdad que un visionario en todos los sentidos. Sí, la verdad que cambió, digamos. ¿Cuánto de lo que en ficción describía hoy por hoy está pasando en el mundo, no? Sí, hoy, la verdad que sí, que anticipó, digamos, un montón de cosas que hoy suceden. Y bueno, en la nota que salió el otro día en el diario hablaba precisamente que después de 60 años de ese libro, que hablaba un poco de lo que es la opresión y la cortar la libertad y dominar, digamos, a la sociedad a través de la observación constante y de saber exactamente todo lo que vos jamás odiás, deseás, temés, tenés, no tenés. Entonces era como si fuera, digamos, una especie de dios omnipotente que te veía cuando ibas al baño, te veía todo el tiempo y sabía cuáles eran todas tus debilidades, digamos. Y bueno, es un libro que marcó el comienzo de algo que dicen se está dando, porque a los 60 años, te quería contar lo de la nota. Quería hacer un... O sea, si vos estás en tu casa y tenés ese libro, 1984, de George Orwell, ¿me lo prestás? Te sugerimos que abras una página al azar, leas un párrafo y te quedes, eso, 2 segundos pensando. Sí, es verdad. Porque... Vos que lo tenés, porque Pepe ni yo lo tenemos, sí, lo no, queríamos no, buscar. Me lo robaron ese libro. Un saludo para la librería también que nos auspició hoy. Te estamos esperando. Bueno, no, pero quería decir que, bueno, lo que es, digamos, no solo se quedó en ese libro, pero bueno, 60 años después de que 1984 hablara del dominio, fue retirado de internet, digamos, hay una forma de comprar por internet que es, bueno, vos depositas un dinero y te llega el libro, aunque no lo creas, Cali, es tan simple como eso. Claro. Y se retiró a la venta y se les retiró a todas las personas por una especie de falla del sistema que obligó a que el libro sea devuelto por toda la gente que lo había comprado a través de ese sistema, quizá porque el Gran Hermano está existiendo de verdad. Pero bueno, George Orwell también escribió un libro hermoso que se llamó Rebelión en la Granja. Ah. Me puso la piel de ayer. Que después, dentro de un rato vamos a hablar un hay poco. Hay un par de películas de Disney. Sí, de lo que es la, de lo que es la revolución y de lo que enseñó un poco con ese libro. Y además de una manera sarcástica, fenomenal. Un libro... Solo bueno. Te quiero decir una cosa. Revolución no es lo que vos crees que es. Yo no creo en nada. Y mucho menos en la revolución. Y Buda no sabe nada. Al menos hoy por hoy. Pero bueno, déjame mandar saludos a Guille, que dice ser groupie de Sustancial y que se quiere ganar la consumición, pero me suena medio turbio. Vamos a ver si podemos concederle una consumición. A Guille, también a Juan de Barrio Villa Dominga, que pedía un tema de La Renga. Ya pasó a la carga Mi Rock and Roll, dedicado para vos. También un saludo para Laurita, que está escuchando. Saludos para el gringo Néstor, mi amigo, que mañana tiene que rendir, que dice que está nervioso. No te creo nada, gringo, debe estar tirado, no se fue sin hacer nada. Que mañana rinde química. Bueno, el mayor de los éxitos para vos. Estoy destruyendo acá la construcción que tengo. De a poco se me cae el asiento, se me está cayendo todo. Y se me está yendo el día. ¿Y sabés lo que pasa en este programa cuando se acaba el día? Te decimos, si te vas a dormir, andate a dormir de la manera más tranquila, más placentera que puedas. Dejate llevar por esta canción que te regala Juguete Rabioso. Que descanses. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar en estas primeras 2 horas del programa. Así te despedimos. Que pase bien. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. Walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. Yeah. y alegramos. Transmitiendo desde Rafaela, Santa Fe, Argentina. Adherida a Carfren, Cámara Argentina de Radios en frecuencia modulada. Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Bienvenidos al jueves, esto es Juguete Rabioso en su nuevo día, en su comienzo. Les dije a todos los que se iban a dormir que descansen, pero a todos los que se quedan, a los que hacen el aguante hasta el final, en esta noche, que se van a quedar hasta la una, les digo, tuvimos un programa bastante pulenta, tuvimos un programa fuerte, lo vamos a seguir teniendo, pero en este momento digo una cosa, si te gusta bailar, si te gusta mover el cuerpo, Rubia, hacelo ahora, porque este tema que ponemos acá explota, te hace, es como una especie de zambullido eléctrico que tenés dentro tuyo. ¿Cómo te pone, Cali? ¿Cómo me pone este tema? Bienvenidos al jueves, esto es Juguete Rabioso. a las almas herejes. Si jugás a las almas herejes, si jugás a las almas herejes. ¡Blanco o negro! ¡Blanco o negro! ¡Herejes! ¡Blanco! Juguete rabioso. El cosmos donde planea la música. En vivo en Juguete Rabioso, 12 y cuarto de la noche o 0015 AM del día jueves, si así lo preferís, ¿por qué no? Ha llegado nuestro gran columnista, Guille. Hola, Guille. Hola, hola, Guille, ¿cómo andás, Guille? Manito para todos. Ya vamos a estar hablando con el Guille de su columna, pero antes vamos a darte toda la data por si querés comunicarte. Si querés llamar, podés hacerlo al número 452-728 o al 430-864. Si no te alcanza la plata para llamar y querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número 03492-1560-9427. Si querés comunicarte vía mail porque estás escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar FM103.3, podés hacerlo a la dirección de mail juguete rabioso 2009@hotmail.com. También podés visitar nuestro Facebook o también llamado Facebook, que se llama Juguete Rabioso. Podés venir acá a La Plata 596, la casa central de tantas sucursales que tiene. Esta es la casa central, atendida por el señor Pepe Leiva, el chef de la operación. Qué lindo, eso queda lindo. Y acá tengo saludos para mandar, Cali, ¿para quién? Clarita, nos estás escuchando con tus amigas. Un saludo, nos vamos Chimbote ahora. Para el Pato, que estás en Paraná. Hey, un abrazo, loco. Gracias por escucharnos. Y para la Ceci, que está en Rafaela. ¿Por qué se separaron hoy? Bueno, un beso. Hablamos de otra cosa. Entonces, bueno, estamos con el Guille. Guille, ¿de qué se trata la columna Cómo grita la serpiente del día de hoy? Hola, mis amigos, de nada, saludos. ¿Qué tal, Che? Bueno, muchachos, hoy creo que vamos a hablar. Todo empezó, en realidad, por lo que estuvimos hablando en la semana, cuando hablabas de un programa alternativo. Y decimos, ¿alternativo? ¿A qué? ¿A qué? No obstante, más allá del tema o no. Empezamos a discutir sobre una banda que yo te estaba comentando y entré a ver que la banda de hoy es Carmina Burana. ¿Conoce Carmina Burana? Carmina Burana. Yeah, no, escuché algunas canciones, pero voy a decir. Exitosos muchachos, que no. De el pueblito de Firmat, una banda, un pueblito cerca de Rosario. Y bueno, en realidad, acá me gustó algo que estuve leyendo hoy porque cuando empecé a busquetear ahí de la banda un poco porque quería ver los estudios donde habían grabado y eso, y se me ocurrió el tema del nombre, que ustedes como saben, Carmina Burana es una ópera. Ah, me decía eso. Una ópera, sí. Yo no sabía. Es una ópera de un tal Carl Orff, digamos, de Carl 1900 Orff, y pico. El tío claro, Orff. Sí, exactamente. Carlitos. Bueno, más allá de eso, no vamos a hablar de música clásica, ni mucho menos nos importa la ópera en este momento. Creo que ya va a haber un bloque destinado para la ópera muy pronto, creo que lo va a conducir el mono Zamora, ¿no? Sí, vamos a hacer la ópera y todo tipo de masitas comestibles. Claro, merengadas, como siempre. Sí. Y bueno, la cuestión es que lo que me llamó la atención es que este chabón lo escribe Carmina Burana, en la Universidad de Cereca, las melodías, se remonta a los versos de los verdaderos creadores de la Carmina Burana, que eran unos tales Goliardos. Los Boliardos. No. Muchachos, una sociedad loca del siglo XII, del siglo XIII. Y la verdad que era todo... ¿Caracterizada por qué estaba? Estos muchachos, los Boliardos, se le decía Boliardo. El término, digamos, con un término despectivo, como siendo la gente de la perdición, gente del demonio, del diablo. Estos muchachos eran todos clérigos, vagabundos, estudiantes pobres, artistas, toda gente dedicada a la vida ociosa y despreocupada, los cuales tenían una afición muy afanada con la poesía y la literatura. Los muchachos se la pasaban expresando con versos toda una clase de sátira hacia la estructura social del momento, hacia la gente que tenía el poder, hacia la iglesia, hacia la estructura de la iglesia. La verdad que, y digamos, se dedicaban mucho más a cultivar su amor carnal, su amor por las bebidas, por la noche. Y bueno, me parece que es una sociedad donde cierta gente que conozco podría caber perfectamente. Decimos por el operador, ¿no? No, no sé. Yo no me hago cargo de nada de lo que diga acá el columnista. ¿No? Yo no. No, para nada, no. No sé qué estaba en la televisión. Bueno, no sé, a mí me gustaría. Por la ópera, sí, pero al operador le gusta la ópera. Sí, por eso es ópera, Dor. Como de Dor. Bueno, en fin, eso me pareció un dato importante. Más allá de hablar de la banda o lo que sea, me parecía que estaba muy bueno ver a qué se remontaba. Pero igual esto tiene una coincidencia justamente con esta banda, que es... Ahí entendí un poco la vuelta que tiene esta banda, porque... estos chicos son unos muchachos de Firmat, un pueblo que está cerca de Rosario, y es una banda que tiene mucho esa, se puede trazar esa línea ideológica que tenían los Boliardos, ¿no? Es una banda que hoy por hoy también critica mucho la alienación de la gente en la sociedad y las estructuras sociales, y también un poco la hipocresía de las religiones y algunas otras cosas en la vida cotidiana, ¿no? Sí, con todo tipo de estructura. A fin de cuentas. Y bueno, esta gente... ¿Con los andarmes tenían algún tipo de problema, por ejemplo? Sí, con las columnas, todo ese tipo de cosas también. Y bueno, esta banda, más allá de toda esa estructura, digamos, de toda esa corriente ideológica que expresa y que se remonta a los queridísimos Boliardos, es una banda que tiene mucha originalidad, una banda muy rara, innovadora. Sí, innovadora o sino que hace mezclas como se les canta y son muy originales. Una banda que en sonido es una banda pesada, pero tiene muchos buenos vientos, una batería muy muy potente y mezclan ritmos desde hardcore, pasando por reggae, alternativo. Tienen una onda, digamos, ideológica también muy muy latina, muy arraigada, digamos, de la zona tierra. Con muchas historias, exactamente, de la tierra, letras muy crudas, historias de fantasmas, historias sobre la muerte, leyendas. La verdad que las letras de esta banda son impresionantes, creo que se ven ahí a la me gustó mucho que tiene el cantante. Me gustó mucho lo del concepto que tiene la banda, porque viste que hay bandas, el 80-90% de las bandas, el nombre no tiene mucho que ver, o lo que hacen no tiene mucho que ver con un concepto, y esta banda sí, es todo un concepto que tiene que ver con un montón de cosas. Sí, puede ser. No es una banda que se ríe del poder. Sí, es siempre una banda que, exactamente, digamos, no vas a... Yo creo que vas a aprender mucho, por más que en realidad no te están queriendo tener nada. Claro, sí. No es eso su objetivo, pero se termina cumpliendo. Exactamente. Y bueno, esta banda es una banda que se movió mucho por el ámbito rosarino, digamos, yo le conté que son de Firmat. ¿Saben dónde Firmat? ¿Dónde estaba la maquita loca esa que se me decía sola? Sí. No, pero por ejemplo, vos cuando le vas a pedir un autógrafo a alguien, me decís, ¿me Firmat acá? Tengo conocidos que me han contado de la maca, que se reían antes, y en el momento de estar ahí frente a la maca, dices, ¿cómo? Pero es verdad. Ah, ¿ahí es Firmat? ¿Es donde se mueve la maca? Tenían miedo. ¿Lo de Carmina Burana será lo que maca en la maca? Sí. Los Boliardos deben ser que están de noche, son duendes ahora que mueren. Pero el que vende Pancho ahí a la vuelta. Bueno, y vamos a escuchar algunas canciones, Guille. Sí, ahora les voy a mostrar un poquito. Un poquito bueno. Che, me están preguntando si van a Chimbolio. ¿Cuándo? No sé, no sabemos nada. Guille, si no estás escuchando, por favor decinos. Toca Carmina Burana. Hay mucha gente que quiere ir para allá. Toca Carmina Burana en el parque. No, ¿en serio? ¿En casa de tu casa? Sí, mi perra se la va. Manito. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a hacer el camisón? No, ya está hecho. Ya lo tengo. Yo me lo pongo. Bueno, en fin, muchachos. Para ir cerrando. Como le contaba, lo que no, es la no, ¿qué otro lado? No, no, no, no, no, no, no, escuchar música. No, no, no, no, no, no, música. Por favor, dale. Pará. Un poquito más. Hablemos de los boleados. Hablemos de los boleados. Los boleados me suenan, pero no sé, me suena algo muy raro. Suena algo muy raro. Acá me dicen que Carmina Burana toca el 18 de septiembre en Santa Fe. Muchas gracias, Nacho. Por la data una que nos tirás, creo que es el Emo, en realidad. El Emo está disfrazado de Nacho ahora. No, me parece que es mi primo Nacho. O tu primo Nacho, es aprovecho para mandar un saludo. Bueno, Nacho, gracias, el 18 de septiembre. Nacho, ¿dónde están tus rastas? El Emo, el Emo ya se las tomó, dice. ¿A qué cosa? Sí, sabemos de eso, Nacho, no hace falta que... Pero bueno, gracias por mantenernos al tanto de la vida del Emo, que pidió una consumición y ni esperó a ganarla, ya se fue. Emo, la consumición es tuya. Es auspiciante de ustedes también. Emo, poner plata, tiéndeme. Sí, el Emo está absolutamente acá. Dicen Cali, jojo, jojo, jojo. Es Papá Noel. Me pareció el mejor mensaje. Te mando un saludo. Me hiciste acordar el tema. Sí, es de Carmina Burana también. Ah, ¿también? Sí, nada más que lo va a hacer Nicolás. Una letra muy profunda. Sí, cuando sobre todo dice. Es el mismo chabón que escribió el tema de los brazos. Es de León Gieco, el tema. ¿Puedo decir algo, Nere? ¿Para qué me preguntás si abre chimbote y si después me decís que no vas a ir? Claro. A ver si te pone un poco las pilas. Vamos a ir, me parece, a los temas musicales porque. Nosotros vamos a montar ahí. Mi amigo Boni se está poniendo nervioso con la gente. Pará, pará, Cali, pará. Dejá el micrófono tranquilo, pará. Pará, tranquilízate, que tenemos que escuchar los temas de Carmina Burana, de los Boleardos. ¿Tenés algún tema? Sí, traje tres temitas. Traje tres temas. Uno de cada uno de los tres discos siguientes a sus dos producciones primeras. A ver, yo le voy a dictar un algoritmo, después de lo que le digo, tienen que poner los valores que yo le digo en la fórmula esta y van a entender. ¿Y cuál, y tiene que adivinar cuál es el tema 12? Estoy anotando. El tema 14, dividido el exponente de la cuarta canción del segundo disco, que está en la menor, es igual a la media. Pará, de... me da una raíz cuadrada acá, hay algo mal acá. ¿Y el X? ¿El X González? Loco. Bueno, ¿qué tema viene? El X González, bueno, capaz que lo va a ver porque puede ir Rosario, está cerca de firmar. Un autógrafo. Bueno, loco, lo dejamos con los temas de Carmina. Acá el productor dice: muchachos, ¡basta, basta! Se le va de la mano, vamos con los temas de Carmina Burana. Guille se va a quedar con nosotros, pero ahora vamos a cerrar este bloque como grita la serpiente. Con tres temitas de Carmina Burana que suenan en este preciso momento así. Lavaron suavemente y después de matar al pobrecito con la queta chorreando maldiciones, la mamá negra se pierde entre la selva. Baby, love me like a town. Baby, love me like a melody of a Beethoven guitar. Love me in the summer, love me in the dark. Love me like a heart in a fucking fucking land. El sol acaricia las cosas, puro y sutil. Dentro de abril lo hace nuevo al mundo. El espíritu febril avanza hacia el amor y sobre los gozadores baila el joven dios. Thank you. Juguete Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Estamos en el aire, precisamente eso es lo que quería decir. Guille, ¿me vas a decir? Que tengo acá un regalo para hacerles. ¿Lo puedo buscar? Acá tienen para ustedes un hermoso florero. ¡Oh! Unos piquitos para poner dos flores. ¡Qué bueno el florero! Mirá, se lo voy a llevar a la Nucha. Gracias, Guille. De nada, sí. No, para la Nucha no. Sería bien Nucha. Gracias para ustedes. Ah, ¿lo tenés para nosotros? Bueno, ¿alguien tiene rubio tener un poquito de ramo de flores y cosas? No, pero para el próximo. Esa, la que va, vamos a dejar el florero plantado. Mira vos. Bueno, chicos, yo me voy despidiendo ahí. Los temas que pasaban recién eran el primero, Mamba Negra, una historia bastante negra. ¿Y de Mamba? Del primer disco de los muchachos. El primer disco después de los dos discos anteriores, que eran producciones claro, independientes. El primero, pero en realidad es el tercero, si tenés cuadrado, en cuenta que hubo dos antes. Y bueno, después venía el Sol Acaricia las Cosas, el próximo del disco siguiente que les dije recién, y el último tema era Mandinga. Un tema Mandinga, muy... ¿sabes lo que quiere Mandinga. Decir? Mandinga, son cosas de Mandinga, dicen Pepe, ¿no? Cuando hay algún problemita le echan la culpa al diablo siempre. ¡Qué cara dura! Los seres humanos somos tan cara dura, cuando te sale todo bien, levantás el pecho, lo inflás, y cuando te sale todo mal, ya, culpa al diablo, ¿no? Claro, es una cosa de... Yo no puedo creer más, quiero que me vayan a transformar en... ¿El Diablo Montserrat? El Diablo Montserrat. El Diablo Montserrat, por ejemplo, no pasaba nunca la pelota. Era una cosa de loco, agarraba por la derecha, ta. Terminaba andando a hacerlo perdiendo. Claro, pero el tipo que jugaba con una pelota solo, creo que son cosas de Mandinga, es así. Pero bueno, pasó la columna así de Guille. Guille. ¿Cómo grita la serpiente? Me había olvidado. ¿Cómo grita la serpiente? La semana que viene vamos a estar otra vez con esta columna, por supuesto. Exactamente, todavía no sabemos qué carajo vamos importa, a hacer. No importa, quizás hagamos algo de carajo. No, la verdad que no. No, por eso mismo, yo decía que no vamos a hacer absolutamente nada, pero bueno, si querés comunicarte con la producción, con la locución, con la conducción, o con el cualquiera, o con el Diario de la Nación, podés hacerlo al número 452-728 o al 430-864. Si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número 03492-1560-9427. Y si querés comunicarte vía internet, porque nos estás escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, podés hacerlo al mail. Dale, mandate un mail. Juguete Rabioso 2009@hotmail.com. ¿Y cómo le pedimos que manden un mail? Dale, mandate un mail. Bueno, así pasaba entonces nuestra información básica que tenemos. ¿Todavía sigue el programa? Preguntan algunos. Sí, esto va hasta la 1 de la mañana. Disculpame si quería escuchar otra cosa. No es nuestra intención quedarnos, es simplemente nuestra obligación quedarnos, porque vamos de 22 a 1 en esto que se llama Juguete Rabioso por FM 103.3 desde Rafaela, Santa Fe, República Argentina, Planeta Tierra, Vía Láctea y quién sabe qué más nos agrupa. Y Vía Láctea, después viene el segundo grupo alimenticio que es las legumbres y después vienen los pescados. ¿Los pescados vienen después? Y después sí, viene el águila que se come el pescado. ¿Los pescados comen legumbres? Pues. No sabía que... ¿Y cómo la consiguen? ¿Dónde la van a conseguir, papá? En la pescadería. No sé, pero qué tal. Pero bueno, así pasaba Guille. Cerramos la Guille, columna de Guille. Gracias, vamos a seguir con basta. Acá nos dicen que basta, que esto, cualquier cosa. Bueno, acá, a ver qué respuesta tengo. Nada, todo bien con que sigan, dice. Bueno, vamos a ir a ¿no hay ningún sorteo? Sí, tenemos las consumiciones. Para Chimbote Paz para regalar. En un ratito vamos a estar sorteando. Hay más o menos 250 millones de personas inscriptas. No alcanzan las urnas para poner. No alcanzan los teléfonos para atender. Y no alcanza el tiempo, porque quiero seguir hablando indefinidamente. Hasta que los chicos de Sustancial se tomaron toda la coca, a ver si se fueron. A ver si por lo menos, no sé. Acá dice, inscríbame en el sorteo, Denny Chuik. Mando un beso. Ja, ja, ja, a través de su nick. Ja, ja, ja, también se inscribe en el sorteo de la consumición. Y tiene muchas chances de ganarlo, porque una consumición en un bar, si te reís, ya tenés chance, digamos. Es así la lógica. Pero bueno, vamos a ir con un tema que desconozco. Supongo que va a ir una voz femenina, porque la información en este programa transcurre de forma lenta. Y sí, va un tema de Cranberries para todos ustedes, de una hermosa rubia. Gracias, nos vemos mañana. Seguimos. Un buen ratito más. juguete rabioso. Noche rabiosa, seguimos en Juguete Rabioso. Bueno, tenemos los resultados de los ganadores de las consumiciones. Hemos, te ganaste en la barra chica, anda a buscarlo, lo de siempre. Ya sabes lo que es, lo de siempre. Lo normal. Y para Clara, la banda de Clara, se han ganado un Speed con vodka y melocotón o frutilla, Pepe. Kiwi. Kiwi, bueno, te ganaste un Speed con vodka y kiwi. Sí, pero puedes elegir lo que quieras, convengamos que... No puede elegir lo no que quiera. No puede elegir lo que quiera. Vamos a repetir los ganadores, pide la gente, por favor, Cali. Para el Emo, Emo, te ganaste lo de siempre, vodka, Seven y limón. Y para la banda de Clara se han ganado un Speed con vodka y el licor que les guste y haya en ese momento. Acá preguntan, bueno, no importa, la gente pregunta cosas por internet que no podemos. ¡Juan Chimbote! ¿Estás con nosotros? No, pero muchas gracias a la gente que nos está escuchando en San Martín de las Escobas, me dijeron. Es una ciudad que está siempre limpia porque la gente barre y barre y barre. A ver si nos invitan ahí. San Martín de las Escobas y hay muchas brujas también. Hay brujas, ¿no? Dice Juan Pablo que está obvio escuchándonos. Saludos para el Colo de Rosario, hola Colo de Rosario, Colo, te queremos, gracias por escucharnos, un beso. Ruth Van Nistelrooy también está escuchando, saludos para él, algunos dicen no gané nada y es, el sorteo es así, pero prometemos que la semana que viene tampoco vas a ganar. La semana que viene, Nano, algo va a haber para vos. Eric Cantona también está en la casa de Ruth Van Nistelrooy. Saludos a todos, saludos al Edu. Edu, gracias por hacer el aguante. La gente que nos escucha de 12 a 1 es la gente que más aguante nos hace. Porque es fácil escuchar hasta las 12, irte a dormir y hacer como si nada hubiese pasado. Che, vamos a hacer algo hoy. ¿Por qué no tenemos que ir a dormir siempre a esta hora? Sí, es la mejor. ¿Vos te vas a dormir? No, nunca. Yo tampoco. Nunca más. Y aparte tenemos que seguir hasta la 1, Cali, digamos. Bueno, queda un ratito. Sí. No, prometemos que la semana que viene van a estar otra vez todos los que no pudieron ganar, van a estar otra vez en el... en el sorteo, otra vez su papelito, pero bueno, hoy dio para que gane el sorteo, fue así, tenemos el escribano Pepe Leiva que corroboró absolutamente todo lo que es el sorteo, el escribano dice que gracias, no. Gracias Pepe, después te pagamos. Sí, vamos, algunos dicen que quieren seguir con nosotros, ¿por qué no? Vamos a tomar una cerveza, sí, la verdad que es atractivo que ponga dirección o que diga, no, ya estoy hablando con tanta gente a la vez que ya no sé cuál es el que dijo tal cosa. Consumiciones piden algunos, ya dijimos los ganadores, no hay nada para vos, ¿me escuchás? Tenemos un libro a vos que querés una consumición. Nada. ¿Querés ganar un libro? ¿Tenemos un libro? No, pero se lo podemos dar. Vale, de la biblioteca de Pepe. Yo vi ahí, estuve investigando, muy buenos libros. No, vamos a regalar. Te va a regalar este de Dorian Gray, ¿cómo era? Ningún, algunos dicen devolverme el libro de mi papá. Yo no tengo ningún libro de mi papá. No sé si te dirá vos, Cali. No sé, me prestaron un libro de narco. Puede ser que esté escuchando a mi vecina. La gente está como, ¿cómo le gusta esto? Me parece que lo vamos a empezar a implementar todo el programa. Charlar directamente con los oyentes que se meten. Ah, ya sé cuál es el libro. Un libro de revista. No, algunas dicen que son amigas de Cali. Decile a tu papá, el dueño del libro, que dice el Cali, que no lo leyó nunca porque había hojas que ni siquiera despegadas estaban. Así que no se lo merece. Me lo merezco yo. Está bien. Claro. Anarquía. Hoy estábamos hablando de revolución, Cali, y la anarquía es una revolución. No, es una revolución anarquía. Sí, te pregunto. La verdad es que yo no tengo ganas. Peleamos tanto, discutimos tanto que... Inútilmente, ¿no? Porque no es pelear, es simplemente, digamos, intercambiar ideas a través de tiros y de golpes, digamos. De golpes de puño. Podríamos inaugurar una sección... en el cuarto programa. No. Podríamos. No vamos a inaugurar absolutamente nada. Peleando por una estupidez. Faltan 10 minutos para la 1 y yo diría que ¿por qué no hacemos silencio hasta la 1? No, silencio no. En una radio, igual. O ya empezó la columna en la cual se contradicen los conductores. Empezamos. Sí, no hablaste de deporte hoy. ¿Sí? ¿Hablaste? No. No hablé nada de deporte. ¿Quieres que hable de algo de deporte? Dale, a ver, ¿tenés algo ahí? Sí, tengo. Acá, mira, lo busco lejos, lo tengo acá cerquita, lo tengo acá abajo. ¿Qué pasó con Boca? Dice: Deportiva. Julio Boca en su nueva presentación en el Teatro Colón. También dice: Campeonato de Truco aquí en el 30 de octubre. Después dicen, el Juanpi Sorín deja el fútbol, una lástima la verdad, Juanpi. El Juanpi, gran capitán, Pero bueno, a todos le llega, acá a San Martín le llega su Troya, dice. Estaba confundido con las... Bueno, terminado esta columna de deporte. Sí, no, esperá que tengo más cosas para decir. Perdió Phelps, el nadador que había tenido todos los récords mundiales, que después le dio el antidoping positivo. No sé, verdad, ahora parece que se lo están empezando a controlar. Todo el mundo dice que una pared, un tipo que está 5 o 6 años, no sé cuánto tiempo, el mismo récord, imagino que se cansa, aburre. Sí. Le ha dicho, bueno, que gane otro, bueno, sí, que tan listo. Después también dice, experto en desafíos, me encanta tener una fácil. Dijo el DT de la selección de básquetbol, Sergio Hernández. No sabemos a qué se refiere, pero Sergio, por favor, ojalá clasifiquemos al Mundial 2010, que se va a hacer en Turquía, recordemos, que en este premundial no va a estar participando muchos de los jugadores estrellas que tenemos, lamentablemente. Pero bueno, también es hora de empezar un recambio y seguramente el básquet va a empezar a bajar un poquito, porque la generación que tuvimos, bueno, la generación que no vamos a volver a tener. Pero estaba pensando... precisamente estamos con el brujo Pepe. Sí, estaba pensando en todo este tema de si se juega o no, o cuando uno hace deporte, si es algo lúdico o no. A mí sí. ¿Es algo lúdico? Bueno, hacer deporte. Depende con quién. Si juegan en Ludovica Esquirru, por ejemplo, es algo lúdico. No sé, no, es algo Ludovica. Pero bueno, Rubio, ¿o qué decir? ¿Los deportes son lindos? No pensé, ¿a nosotros? No, ustedes sí, pero... ¿Alguna vez hiciste algún deporte o no? ¿Qué deporte te gustaba de chico? No, nada, ni siquiera en el secundario. ¿Bicicleta, ponele? No. ¿Step? No. ¿Step? Ni gimnasio, ni nada. ¿Stop? ¿Strip? ¿Strip? Ah, es más relacionado con el baile, viene toda la mano. Pero bueno, ¿tenemos algún temita para poner? Antes de despedirnos, quedan 10 minutos en este programa que se llama Juguete Rabioso, acá en FM 103.3, Radio San Patricio. Vamos a ir con un tema y después ya nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado. Este es nuestro tercer programa. Recién estamos aprendiendo a hablar. Como verán, no tenemos nada para decir. No podemos parar de hablar. Acá va un tema para todos ustedes. Ya nos despedimos. Queda poquito. Bueno, seguimos en Juguete Rabioso, ya nos estamos yendo. Un saludo para el lindo, romántico, atractivo, seductor, bueno y sensual de Gustavo, alias Tavo. Ahí vamos para allá. Sí, yo esta vez me sumo porque no me voy a ir a mi casa, obviamente que no. Saludos para Juan, que dice ser el mejor del 9, Juan Pablo Grandote, Chumbote Mandino. Nos vemos mañana en el gimnasio. Sí, nos vemos. Gracias a todos los que estuvieron escuchando desde las 10 hasta la 1 de la mañana, o desde las 10 hasta las 10 y 5, o los que estuvieron un ratito, aunque sea conectados. Muchas gracias, estamos emocionados. Gracias, gracias por seguirnos en el tercer programa. Este es nuestro tercer programa, ya, ¿quién diría, ¿Prometemos algo más para el próximo programa? No prometemos, nosotros somos... Prometemos sorpresa, cumplimos, nada, no Mario. Prometemos. La muchachada, obviamente, saludos, como siempre, haciendo el aguante. Mis primos, mis sobrinos, mi familia, el enano, dice saludos también. Mi familia también, un fuerte abrazo. Saludos para todos, sí, los tíos que estuvieron, todo el mundo nos estuvo escuchando hoy. Cuando arrancamos el programa dijimos, parece que hoy nos va a escuchar poca gente. Y al contrario, nos escuchó más gente que nunca. Otra vez nos sorprendieron. Gracias a todos. Obviamente, la mayor de las gracias para la rubia que ha estado diciendo los teléfonos, Molina. Gracias. Gracias, Pepe, nuestro operador. Gracias, Alejandro, nuestro productor. Gracias, Pepe, nuestro locutor. Gracias, Cali, nuestro conductor. Es el Coco Basile. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. El miércoles que viene volveremos a encontrarnos. La verdad que estamos cada vez más emocionados, más ansiosos porque llegue el miércoles y poder encontrarnos con nuestra hermosa audiencia que escucha del otro lado del parlante. Gracias a todos por haber estado. Nos vamos con un temita de Muse, una banda que suena, suena más o menos. Más o menos, ¿eh? La banda. Más o menos. Gracias a todos por haber estado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.